se fue de mí, no dijo adiós. ¿Por qué se fue si aquí sobre tu amor? Yo le pregunto al cielo en cada amanecer. ¿Por qué se fue si aquí fue tan feliz? Le di todo lo bueno que hay en mí y ahora estoy vacío, extrañándola. Yo no sé si volveré y la puerta me bastará, porque yo vivo ilusionado de que algún día regresarás. Se fue mi amor, ¿dónde estás, corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado. Se fue mi amor, ¿dónde estás, corazón? No quiero sufrir más, por favor, regresa pronto y ya. Aquí fue tan feliz, le di todo lo bueno.